En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentaltina y las comunas alrededor y a toda la gente que nos está escuchando en otros países. Estamos dando inicio al 13º programa de Puente Amplio en la radio Puente Alto 107.5. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas noches, estamos súper bien. Buenas noches a la gente de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, de la provincia Cordillera y a todos los radioescuchas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Jimena? Puente Amplio 107.5, nuestro fanpage en Facebook, el canal de Twitter Puente Amplio, perdón, de YouTube, Puente Amplio, que pueden ver la repetición de los programas y nuestro correo puenteamplio@gmail.com. Y ahora hoy estamos de regreso después de unas vacaciones que nos tomamos, ya estamos con el equipo completo, relajados, con hartas cosas que comentar. Hoy tenemos un invitado espectacular que lo va a presentar Rodrigo, así que ahí le dejo la palabra a Rodrigo. Sí, hoy ya tenemos la fortuna de contar con un personaje histórico dentro de la política y contingencia chilena. Histórico por la edad también. Hoy día contamos con Tomás Hitt. Un aplauso para Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Preséntate a toda la comunidad. Bueno, histórico, ya me preocupé. Si se me están pasando los años. Lo importante es que no pasen la idea. Cuando empieza a decir un personaje de otro siglo, ahí ya me voy a preocupar más. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Andaba ahí dando vueltas en mi distrito. Distrito 11, comunas vecinas de Puente Alto, en Peñalolén, La Reina, Las Condes, donde vamos de candidato, pero muy contento de estar visitando territorios amigos. Vitacura así que, y Lo Barnechea también. Vitacura, ¿sí? Y Lo Barnechea, lo que pasa es que eso ya está lejos en el nombre. Ay, pero, medio frío. Bueno, claro, eso es por allá por las alturas. Pero no, muy contento de haber venido acá y agradecerles la invitación. No, muchas gracias, Tomás. El programa de hoy día va a estar centrado en la política contingente y también en tu postura respecto a lo que es el Frente Amplio hoy en día y qué es lo que esperas tú que sea el Frente Amplio de aquí al futuro, ¿ya? Así que nada, pues vamos a tener una conversación en extenso contigo de esos temas, pero antes nos vamos con nuestras noticias de la semana. O sea, de la semana en realidad. Sí, comenzando por... Tenemos como dos temas que quisimos tomar esta semana, que son contingentes. La semana pasada, la discusión sobre el aborto. Y hoy, 24 de julio, que se conmemora un año de la masiva marcha de No Más FP, que bueno, la marcha que de la primera marcha que convocó la coordinadora de trabajadores No Más FP. Y bueno, hoy tuvimos harta movilización durante el día con respecto a la coordinadora. Hubo una marcha en Plaza Italia al mediodía, donde fue... hubo harta gente. Partió en la madrugada también, 6-7 de la algunas mañana. Algunas barricadas, algunos cortes de calle. Estuvo Doris González de Ucamau dando algunas cuñas en las noticias. También salieron a la calle. Y bueno, y las actividades se han prolongado durante el día. Nosotros acabamos de venir de una que fue en la plaza de Puente Alto. Comenzó aquí a dos cuadras nomás, Gandarillas con Conchitoro, y avanzamos hacia la plaza donde estuvimos ahí. Nos tomamos las calles en forma pacífica. Exponiendo las propuestas de No Más FP. Están llamando al plebiscito para el mes de octubre. La misma consigna de siempre: No Más FP, fuera el negociado de las pensiones dignas. Y también se da... la discusión en torno al reportaje que hubo anoche en Televisión Nacional respecto de las pensiones que tiene la gente que está en Peutapeuco y las pensiones que tiene el chile normal. Delincuentes que violaron los derechos humanos y tienen pensiones de 1.700.000 pesos, y las personas honradas de Chile tienen pensiones de 100.000 pesos. O sea, imagínate cómo está la balanza. Recordar que la marcha de hoy en Puente Alto fue organizada por la coordinadora zonal. No Más FP Cordillera. Sí, sí. Así que bueno, y se han dado varias movilizaciones a lo largo de toda la tarde en diferentes puntos de Santiago. Lo invitamos a informarse, como siempre. A participar en sus comunas. A participar en sus comunas, a leer la propuesta de tripartita de pensiones que tiene la coordinadora. Así que para que usted mismo tome su decisión. Ah, claro, y que nosotros como Frente Amplio la tomamos en... Totalmente. Sí. Bueno, la otra noticia que fue la que convocó todo el interés nacional la semana pasada fue la discusión y aprobación del proyecto de la despenalización del aborto entre causales. Un solo poco, o sea, voy a dar un poco de contexto a este tema. El proyecto de ley se aprobó. Eso hay que dejarlo claro. Se aprobó con la votación de los senadores de nuestro país. Pero después de esa aprobación, que fue muy estrecha y en donde se emitieron argumentos realmente vergonzosos, sobre todo por parte de senadores de Chile Vamos. Pero después de esa aprobación, tenía que pasar a la Cámara de Diputados para que aprobara ciertas indicaciones. Pero hubo una que no tuvo el quórum suficiente y estancó el proyecto y lo hizo pasar a comisión mixta. ¿Ya? ¿Por qué no se aprobó? Porque se necesitaba un quórum calificado que consistía en 67 votos y solo se consiguieron 66 votos. ¿Ya? Hubo algunos parlamentarios de la nueva mayoría que se abstuvieron y otros que utilizaron esa figura del aparearse. ¿Qué eso significa? Parearse. Aparearse de otra favor, cosa. Rodrigo, es un respeto. Sí. Bueno, no sé si lo habrán hecho también. Sí, también se hayan sí. apareado. ¿Qué? Aparearon al país, yo creo que con esa medida. Significa que un voto de alguien, por ejemplo, de Chile Vamos, con alguien de la nueva mayoría, se neutraliza, no votan y no cuentan. ¿Ya? Dicen muchos constitucionalistas y juristas que esta medida se ocupa para no alterar una votación o aprobar o no aprobar un proyecto. Pero en este caso se alteró, porque se necesitaba un número determinado de votos para aprobarlo. Y con este parearse, ¿qué pasó? Dos votos, uno en contra y uno positivo, no se contabilizaron. Y hubiera dado lo mismo un voto negativo más, pero con un voto positivo más se hubiese aprobado. ¿Ya? Y eso no sucedió. Entonces, ahora va a pasar a la comisión mixta. Y después de esto va a venir el otro tema que también ya está convocando en gran expectativa y un debate también de fondo, que es la intervención que va a tener el Tribunal Constitucional de Chile. Pero hay que recalcar que la gente de Chile Vamos, de la derecha, el conglomerado de derecha, dijo que si el proyecto era aprobado, ellos iban a recurrir al Tribunal Constitucional para que se pueda bajar. Entonces es una instancia que tienen, pero, y aquí quizás Tomás sí. Se puede explayar un poco respecto a qué sistema queremos. O sea, realmente es necesario el Tribunal Constitucional. Si tenemos un Tribunal Constitucional que va a bajar una ley, que un proyecto de ley que lleva ¿cuánto? ¿Un año ya en el Congreso? ¿Dos años? Es la segunda instancia. Es la 4 años, no sé si se toma. Es la segunda instancia que... No es la segunda instancia. Ya 4 años. Es la segunda instancia donde se lo presenta este gobierno. Entonces, ¿para qué tenemos las cámaras si va a venir un tribunal de 3 personas y te lo va a bajar? Entonces, ¿qué queremos para ¿qué queremos? ¿Qué sistema de representación queremos? ¿Qué queremos para Chile? Ahora Tomás va a dar su opinión respecto a todos los temas y nos va a dar cuáles son sus apreciaciones respecto a esto que hablamos recién. Dale, Tomás, expláyate en estos temas. En primer lugar, decir que Chile fue uno de los primeros países del mundo en tener aborto terapéutico, desde 1931, y eso se mantuvo durante 40 años de democracia e incluso durante toda la dictadura. Se mantuvo la legislación que permitía el aborto terapéutico y que nos ponía en una posición de avanzada en temas médicos como país. Sin embargo, al final, en los últimos días de la dictadura, se pone término a esa ley y a partir de ese momento queda totalmente penalizado todas las formas de interrupción del embarazo. Y pasamos a ser en este momento uno de los 6 países que hay en el mundo, pero claro, incluyendo el Vaticano, y 5 países que se pueden llamar como tales, que hay en el mundo que tienen total prohibición de la interrupción del embarazo bajo cualquier causal. Países que incluso son acusados de dictadura, como Irán, como Sudán, Arabia Saudita, algunos países del Golfo Pérsico, países fundamentalistas musulmanes, tienen también, bajo diversas causales, la interrupción del embarazo permitida por ley. Por ejemplo, cuando está en peligro la vida de la madre, por ejemplo, cuando hay inviabilidad del feto. Lo que hemos visto en el Congreso chileno, la verdad es que es una vergüenza, no solo por el pésimo nivel del debate en el cual nos encontrábamos con senadores alabando a Dios, alabando el milagro que se había producido porque algún diputado de la concertación no fue a votar, sino que en realidad hablaban de situaciones que poco menos significaban el asesinato y el genocidio masivo de guaguas en el futuro de Chile. Nos dijeron comunista. No, nos dijeron la descalificación fue total. Nazista. Y por otro lado, nos encontramos con una nueva mayoría que tiene diputados que rayan en la hipocresía total. Eso es importante. Puesto que el pareo, parido, el que tú hablas antes. No, el apareamiento. Okay. El pareo es un acuerdo republicano que existe en casi todos los países del mundo, que permite que cuando un diputado está en el extranjero, en una visita oficial, o está con una enfermedad o algún impedimento grave, se pone de acuerdo con un diputado de la contraparte para efectivamente ninguno de los dos ir a votar, y eso no afecta al resultado. Pero todos ellos saben que en una ley de quórum calificado, como tú lo has mencionado, el parearse sí influye en el resultado. Si pudiese y influir. Pasa lo que sucedió. Lo que pasa es que en vez de votar en contra o en vez de abstenerse, prefieren simplemente parearse o no aparecerse, porque hay algunos que estaban en la cafetería en ese momento. O salir corriendo como otros. En definitiva, a mí me parece que lo que ha sucedido es gravísimo, puesto que, tal como tú decías, se han aprobado las tres causales que despenalizan la interrupción del embarazo, y sin embargo, por esta trampa de no tener el quórum para un artículo en particular, esto va a terminar en tribuna constitucional, con el agravante que hay un cambio en la presidencia del Tribunal Constitucional el 29 de agosto. Ahora, como esto se va a alargar, porque la derecha ya había anunciado que iba al Tribunal Constitucional, pero en el Tribunal Constitucional lo más probable era que se ganara. Con el cambio de presidente, ¿por qué? Lo más probable que suceda ahora, porque ese nuevo presidente pertenece a Chile Vamos y es tremendamente fundamentalista y conservador en sus votaciones anteriores. Y aparte hay que recordar que el presidente, con una votación en contra. Que el presidente tiene dirime voto doble. Si hay igualdad. Si hay voto empate, el presidente es el que dirime. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que por la discusión de un artículo absolutamente. Era un inciso que se había agregado, que no hace a lo sustancial de la ley. Exacto. Ahora bien, más allá de eso, quiero decirte lo siguiente. Tú hablabas de 1, 2 años o 4 años que se está discutiendo este proyecto. No. En 1990, los humanistas propusimos este proyecto de ley. En 1990, hace 27 años, durmió en los cajones del Congreso, nunca fue discutido, se nos acusó de todo en aquella época. Lo interesante, de todas maneras, que quiero destacar, es que en 1990, cuando presentamos este proyecto de ley, en la opinión pública había no más de un 3% de apoyo a las causales de interrupción del embarazo. Y fíjate cómo ha cambiado el sentido común, fíjate cómo la gente ha ido procesando, ha ido comprendiendo la importancia de tener este tipo de ley, como muchas otras que tienen que ver con estos temas valóricos, como se los llama, y hoy día hay un 82%, según distintas encuestas, otras hablan de un 75% de chilenas y chilenos que están de acuerdo con la importancia que se pueda poner interrupción en un embarazo en estas tres causales. La situación es monstruosa, es dramática, y yo creo que lo importante es ponerse en el lugar de las mujeres que sufren esta situación. Nadie tiene relaciones sexuales para luego abortar, como si fuera un deporte. No, estamos hablando de mujeres que han vivido una situación violentísima de violación. Extrema. Mujeres que están embarazadas y tienen un feto inviable que va a morir en algún momento o al momento de nacer. Mujeres cuya vida corre peligro de muerte si es que ese embarazo continúa. Estamos hablando de situaciones tremendamente extremas. Entonces, cuando por un fundamentalismo religioso y no un razonamiento cívico se impide legislar, estamos en una situación que raya la Edad Media o la Inquisición. Eso es lo que hemos visto esta semana en el Congreso. La Inquisición propia de la Edad Media. Sobre todo en un país que se declara laico. Entonces, que vengan con fundamentos religiosos hoy en día. Oye, yo te digo, un país que se declara laico, pero, y esto es otro tema, perdón que lo meta. No, vale. Nos dicen que no hay plata para Zulu, que no hay plata para FP, que no hay plata para muchas cosas. Usted ya ha mencionado. Hace menos de 2 meses, la presidenta de la República aprobó entregarle 6.000 millones de pesos... a la iglesia evangélica solamente para mejorar las condiciones de un templo, el templo principal que está en la Alameda. Entonces no me digan que este es un país laico, porque en la práctica seguimos con una imposición de determinadas creencias religiosas por sobre la vida civil que corresponde a un país desarrollado y civilizado. Interesante tema. Y laico, entre comillas. Muy interesante el tema, da para muchas aristas para discutir, sí. Pero como tenemos una hora de programa, tenemos que avanzar. Sí, y lo más probable que puede ser que en el transcurso del programa lo mejor volvamos a hablar de este tema en base a otras preguntas que le vamos a realizar a Tomás. Nos vamos a nuestro primer temita, que ya preséntalo tú, porque es compañero tuyo. El programa. Sí, tengo la oportunidad de conocerlo poco, no voy a decir que soy amigo de él ni nada, pero es un gran tipo. Tomás lo conoce más que yo. Sí. Pecho de quien va. Sí, pero yo opinando de él como un chileno más, es un rockstar. O sea, vamos a escuchar a uno de los rockstars que queda junto a Jorge González y otro, al gran Florcita Motúa, que es un loco lindo, con la canción que marcó hito en este país, Gente. Así que disfruten esta canción y volvemos con Tomás al tiro para hablar temas relacionados al Frente Amplio, relacionados al Partido Humanista, a su candidatura. Así que ahora vamos con todo. Grande Florcita. Grande Flor. Vamos a escuchar el tema Gente de este loco lindo. Qué buen tema. Estamos aquí de regreso en nuestro segundo bloque. Ahora vamos a entrar a conversar más profundamente sobre los temas que mencionó Rodrigo con Tomás. Y la primera pregunta la va a hacer Rodrigo. A ver, Tomás, yéndonos al tema político en forma directa, ¿cuál es tu opinión respecto al panorama político actual en Chile? Más específicamente, tu opinión respecto a la nueva mayoría y a Chile Vamos y al rol que están jugando en la actualidad en nuestro país. Muy interesante, porque por primera vez hay tres coaliciones que están realmente compitiendo con la presidencia. Con el sistema binominal, de algún modo todas las otras candidaturas terminaban siendo bastante testimoniales, y tú sabías que en definitiva la pelea se iba a producir en última instancia entre la Concertación, hoy día Nueva Mayoría, y Chile Vamos, la derecha. Hoy día, con la irrupción del Frente Amplio, con la organización de 13 fuerzas políticas y sociales que se han ido convergiendo en torno a la candidatura de Beatriz Sánchez después de la primaria, el panorama está abierto. Yo no digo que está garantizado para nadie, está abierto. el Frente Amplio aspira a pasar a segunda vuelta, no sabemos si eso es posible, pero tampoco está garantizado para la nueva mayoría, que además con su división interna, con dos candidaturas presidenciales, está tremendamente debilitada. Hay un segundo elemento, hay un desgaste muy grande de las jurisdicciones tradicionales, hay un desgaste muy grande de los políticos tradicionales, la gente está podrida, hastiada de tanta corrupción, de tanta manipulación, de tanta mentira, de tanta promesa que no se ha cumplido. En tercer lugar, y creo que este es un elemento importante, la nueva mayoría perdió todo proyecto, de algún modo de coalición con un proyecto político y social pasó a ser algo que yo llamo una sociedad anónima. Una sociedad anónima que tiene directorio, que paga dividendos, que reparte acciones, que tiene gerentes, pero que no tiene un proyecto político y social. Y cuando una coalición política pierde esa mística, esa épica, está condenado a un proceso de desintegración, que es lo que estamos viendo hoy día en la nueva mayoría. Yo creo que el Frente Amplio surgió en un momento muy particular y muy oportuno, en que viene a proponer una transformación profunda, mucho más estructural de la que hemos venido viendo en los últimos años. La nueva mayoría, particularmente con el gobierno de Bachelet, intentaron hacer algunas reformas, pero si te fijas bien, fueron reformas que en definitiva fueron todas a la medida de la derecha, a la medida de los grupos económicos, a la medida de los grandes empresarios. La reforma tributaria terminó haciéndose en la cocina. ¿La laboral? La laboral terminó haciéndose en la casa de los empresarios. La reforma educacional no responde a lo que aspiran los profesores y los estudiantes. En definitiva, terminan siendo a la medida de los grupos económicos, de los grupos de presión de la derecha. Entonces, la ciudadanía, yo creo, en una gran mayoría hoy día aspira a cambios, pero cambios que realmente le garanticen derechos que hoy día no están. Un mejor vivir. Bueno, derechos que son casi de sentido común. ¿Qué está planteando el Frente Amplio en definitiva? Está planteando, como bien lo decía Alberto Mayol en su campaña, cuestiones que son de sentido común, que son de un país normal, que la salud y la educación sean un derecho y no dependan de cuánta plata tiene el bolsillo, que después de trabajar 30, 40 años tenga una jubilación digna y no miserable como sucede a la gran mayoría de los chilenos, que puedas vivir en una ciudad en la cual tengas acceso a vivienda y eso no sea de 5 por 4 metros, como le sucede hoy día a muchísimos que además viven de allegados. Estamos planteando cuestiones de sentido común y Chile es un país que tiene los recursos para hacerlo. Lo que se requiere hacer es cambiar las prioridades de cómo se inviertan esos recursos. Y eso nos diferencia profundamente de lo que hoy día las dos coaliciones tradicionales. Y profundizando un poco más respecto al proyecto que tiene Frente Amplio, ¿qué nos diferencia básicamente de la nueva mayoría? O sea, ¿por qué una persona, un puentealtino, por ejemplo, puede decir, ¿por qué yo no elijo hoy la nueva mayoría y me voy donde está el Frente Amplio? ¿Qué ofrecemos nosotros como Frente Amplio a los vecinos y vecinas? Varias cuestiones. En primer lugar, en el plano de la ética, en el Frente Amplio hay partidos políticos y organizaciones sociales que nunca han estado involucrados con el poder del dinero, de los grandes grupos económicos. Nosotros nunca hemos dependido de ellos y ellos no nos dicen la música que tenemos que tocar. Tenemos independencia para defender los derechos y los intereses de los vecinos y no de esos grandes grupos económicos. Esa es una primera cuestión. Y luego, en cuanto a propuestas, el Frente Amplio plantea y acoge, tal como tú lo decías al comienzo de este programa, terminar con la AFP y desarrollar un sistema que garantice pensiones dignas. Nosotros sabemos perfectamente que ese es un proceso y que hoy día tú no puedes aspirar desde las pensiones miserables que hay a tener grandes pensiones que te permitan vivir como rico, pero se puede cambiar la dirección, terminando con el sistema AFP, teniendo un sistema tripartito en el cual el Estado, los empleadores y los trabajadores en conjunto generen ese fondo que se requiere para una buena jubilación. Estamos planteando un sistema nacional de salud, terminar con este privilegio de las ISAPRES y esta gran mayoría que está en el FONASA y no cuenta con los recursos para garantizar un buen sistema de salud. Hay 2 millones hoy día en lista de espera auge. 2 millones. Es una cosa monstruosa. Tenemos un sistema de salud que está totalmente colapsado, que requiere transformaciones profundas. En materia de educación, nosotros creemos que hay que escuchar a los profesores. Voy a hablar muy telegráficamente. Regionalización efectiva. Aumento del royalty para que el cobre y nuestros recursos naturales nos dejen recursos a los chilenos y no solo se los lleven las grandes multinacionales. ¿Y en las regiones? ¿De dónde? Por supuesto, en las regiones en primer lugar, pero que sirvan para hacer una mejor distribución del ingreso. Tomás, a mí me gustaría que respecto a esta última respuesta que estás dando, tú pudieras profundizar en los aspectos más esenciales que según tú la comunidad debería considerar para tomar en cuenta el Frente Amplio como una nueva opción política. Yo he escuchado mucho a Beatriz Sánchez definir al Frente Amplio, en pocas palabras, como la coalición política que quiere recuperar los derechos sociales de nuestro país. ¿Cómo lo podrías tú como enfocar o centralizar los aspectos más fundamentales? Eso está a la esencia del planteo del Frente Amplio. Mira, hoy día vivimos en un modelo, en una sociedad con el modelo neoliberal que privilegia el capital por sobre el trabajo. Un modelo que en definitiva plantea el individualismo y que cada uno se rasque por sí mismo, que no tiene ningún elemento de comunitarismo, que no tiene ningún elemento del trabajo conjunto, que no tiene ningún elemento de buscar que la comunidad vaya progresando en conjunto. Y nosotros sabemos que las mejores experiencias de desarrollo, si lo miras a nivel local, son siempre por la vía de la convergencia de equipos, de conjuntos, de vecinos, de comunidades. Hoy día tenemos un modelo económico que plantea el Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Porque se lo menciona tantas veces y muchas veces no se sabe. No se explica. Significa, mire, el sector privado, los grandes grupos económicos nuevamente, son los encargados de hacer todo. Y solo allí donde no haya ningún privado que haga algo, el Estado subsidiariamente lo va a hacer. Pues bien, eso deja en situación desvalida a millones de personas. A los niños, y tenemos el caso del Sename. A los adultos mayores, y tenemos el caso de que tienen jubilaciones, como ya estábamos hablando, indignas. Estamos hablando de obligaciones esenciales. No, y las casas de reposo también. Nosotros planteamos en las casas de reposo, hemos visto reportajes que son dramáticos. Mira, estamos planteando básicamente la construcción de una sociedad de derechos. Eso significa que tú pongas al centro salud, 6 derechos. Salud, educación, vivienda, trabajo, jubilación y medio ambiente. Una sociedad que le devuelva el protagonismo a la ciudadanía significa que tú instaures el plebiscito como modo de resolver las grandes definiciones que tiene que tomar la sociedad. Por eso planteamos una asamblea constituyente. Eso quería preguntar, Tomás. Démosle un poquito, dejémoslo acá un par de minutos. Mucha gente yo he escuchado que le parece estupendo la idea de la asamblea constituyente, que es una de las ideas que propone Beatriz Sánchez casi como el primer día ya de su mandato. Explícanos, ¿cómo se puede concretar llevar a cabo esta propuesta? Mira, aquí se ha satanizado bastante el tema de la Asamblea Constituyente como si fuera una suerte de revolución. La Asamblea Constituyente es un mecanismo para generar nuevas constituciones que se ha utilizado en innumerables países. Países de izquierda, países de centro, países de derecha, países occidentales, países del Medio Oriente y países del Asia. Es un mecanismo en el cual tú eliges, tal como eliges a tus parlamentarios, eliges a los constituyentes que se presentan como candidatos. Los delegados. Como delegados constituyentes. Y que son electos para esa función única. Por un año, en algunos países eso se renueva de un año a un año más, se les da un plazo. Y son encargados de elaborar una propuesta de constitución recogiendo a su vez las demandas ciudadanas, para finalmente, después de ese proceso, plebiscitarlo, es decir, consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o no está de acuerdo con esa propuesta. Es el mecanismo, que lo ha ocupado en los últimos años Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela. Y en Europa, bueno, Venezuela, pero en Europa muchos países también, muchos países europeos. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Y esto es un tema que me parece de fondo. No es que una nueva constitución va a ser tan diferente de la actual. Hay gente que no le gusta cuando yo digo esto, pero creo que es bueno tenerlo en cuenta. Pero el proceso a través del cual la ciudadanía se involucra, la forma, se hace protagonista, de algún modo te va a permitir terminar con esta eterna transición. Nosotros llevamos viendo una transición más larga del planeta, 27 años. Somos el único país del mundo, del único, que después de 27 años de democracia mantiene la constitución de la dictadura. ¿Por qué tenemos que tener siempre unos récords tan extraños? Como dicen por ahí, más lento que el cambio social. Oye, lo que pasa es que tú no puedes vivir medio siglo con una constitución que no fue generada democráticamente. Le han hecho cambios, le han hecho algunas reformas, pero en su esencia sigue siendo profundamente antidemocrática. En ese sentido, igual quería sintetizar un poco para que la gente lo entienda, porque igual a veces nosotros, tan apasionados y como manejamos un poco los temas, ocupamos términos que las personas no los entienden porque no lo tienen en su diario cotidiano. Entonces, una asamblea constituyente busca cambiar la constitución. La constitución es el reglamento que nos rige, el marco legal, Magna. Es como el rayado de cancha de fútbol, la línea blanca que está hacia los lados. Es en una forma simple la ley más importante que rige un país. Exactamente. Y todas las demás leyes y normas que vienen hacia abajo están basadas en lo que dice la ley. Entonces, la constitución. Entonces, por ejemplo, el otro día yo discutí este tema. Si nos suben el impuesto de las autopistas, si tenemos que pagar más tax, por ejemplo, eso también está regulado en la constitución, porque les da como libre albedrío a las empresas. Entonces, para poder manejar la función de las empresas, hay que cambiar la constitución. Claro, mira, para ser bien preciso, una cosa como el TAC está en la ley. Está en realidad en una concesión, sí, que viene a su vez de una ley. Exacto. Pero esa ley está basada en un artículo de la Constitución. Exacto. Que le otorga al privado, ¿no es cierto?, la potestad de manejar las concesiones del Estado. Entonces, llega siempre a la Constitución. Te doy un ejemplo mucho más concreto de esta semana. La ley de interrupción de embarazo, de despenalización de la interrupción, va a ir al Tribunal Constitucional. Bueno, tú puedes definir en la Constitución cómo está compuesto ese Tribunal Constitucional. Hoy día un cuoteo político. Hoy día, en definitiva, ese tribunal decide políticamente. Nosotros queremos que ese tribunal decida constitucionalmente, que diga esto está o no está en la Constitución, y no por una definición política de quién está ahí. Y toca un tema muy esencial. La elección, cómo se escogen los miembros de este tribunal, es clave. Es clave porque uno podría, yo por lo menos no estoy en contra de que exista un tribunal constitucional, pero sí que cambie la estructura de cómo está hoy día. Bueno, pero eso debería tener militancia. Pero te digo varias cosas más. ¿Va a reconocer en Chile a los pueblos originarios? Eso es materia constitucional. Si Chile es un país pluriétnico, pluricultural, es un tema muy importante. Otra, ¿Chile va a ser un país centralizado o descentralizado en que las regiones van a tener capacidad de tomar sus propias decisiones? También son temas constitucionales. Recursos naturales, sí, ¿se pueden privatizar o pertenecen a todos los chilenos? También es un materia tema constitucional. ¿Tú crees que es importante? Lo animal es que es un tema que se toca poco y que yo he sabido que el Partido Humanista y el Frente Amplio también lo consideran. Por supuesto. Los derechos. Mira, en la Constitución boliviana, por ejemplo, se incorporó a la naturaleza con sus propios derechos. Así como se habla de los derechos de los seres humanos, los derechos animales, se dijo, la naturaleza también tiene derechos. Entonces eso obliga por constitución a defender y proteger la naturaleza como materia constitucional. Te doy otro ejemplo que es relevante. Dale. En la constitución boliviana se establece, Bolivia renuncia a la guerra como modo de solución de conflictos. Está en la constitución, por lo tanto Bolivia no puede entrar en guerra. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Es muy sería poco sabido Chile, eso. Si Chile tuviera eso en su constitución, resulta que podrías reducir el presupuesto bélico drásticamente y ocupar esos recursos en educación, en salud, en tantas necesidades que tiene la gente. Entonces, lo que diga la constitución tiene efecto en la vida cotidiana de quienes nos están escuchando. Eso es lo importante. No, tremendo. Jimé. Ay, yo seguiría hablando mil horas más, pero ahora nos vamos falta al uno. Segundo tema. El segundo tema es de Eduardo Gatti. Un maestro. Segunda vez que lo tenemos en este programa. Sí. Y el tema es quiero paz. Bueno, en realidad todos queremos paz. Okay. Bueno, y uno de los... Hablábamos de reducir el presupuesto bélico. Y uno de los lemas del Partido Humanista, precisamente, ¿cuál es? Paz. Paz, fuerza y alegría. Sí, ahí a lo mejor un ratito más vamos a profundizar de eso. Vamos con mucha fuerza, mucha alegría a escuchar este tema. Quiero paz. Aguante Gatti. ¿Cuánto demora el hombre en entender? ¿Cuánto demora en discernir? Esperaré hasta que salga el sol. En triste y bella oscuridad. Tarda la flor para abrir tu pecho al fin, tu corazón. No sé si mucho sé o poco al fin. Solo sé que te quiero a ti. Quiero paz. Quizá morir de amor en tu mirada, sin pasado, sin temores y sin prejuicios que me nublen. Y en este barco de soledad, navegan todos a donde van. Atardecer, silencio, respiro hondo. Después de días, trabajar. Me vi en tus ojos sin querer. Caí profundo, amor quizá. No sé si mucho sé o poco al fin. Solo sé que te quiero a ti. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada. Sin pasado, sin temores y sin prejuicio que me nuble. Hola, hola, estamos de vuelta. Algún día vamos a tener el tema que más me gusta de Eduardo Gatti, que bueno, no es lo momento, que a todos nos gusta mucho. A mí en especial me gusta Navegante, me encanta esa canción, como que me conecta con el yo interno. Es muy bonita. Cuando hablemos del conflicto del mar. Puede ser ahí. Rebuscada. Ya, estamos en este tercer bloque. Sí. Y vamos a entrar a la carrera de Tomás. Tomás, tú ganaste las primarias en tu distrito. Sí. En las primarias que se hicieron del Frente Amplio, vamos a decir que Frente Amplio fue el único conglomerado, la única coalición que hizo primarias de diputados. En las primarias pasadas. En las primarias pasadas, en las elecciones que pasaron de las primarias. Tomás ganó en su distrito y va a representar al Partido Humanista en el distrito. Sí, 11. Y sacaste la votación nacional, si no me equivoco. Sí, la verdad es que nos fue muy bien. Mira, tengo que decirte lo siguiente. Yo creo que en Chile todavía no hay cultura de primarias. Se hicieron primarias presidenciales, pero no fue fácil. Y ya ves que la nueva mayoría, que nos guste o no nos guste, es un conglomerado importante. Está en el gobierno y no hace primarias. Y primarias parlamentarias solo el Frente Amplio hizo. Y tengo que decirlo, hicimos poquitas también. Es decir, yo hago una autocrítica. Creo que tenemos que avanzar mucho más. En nuestro distrito efectivamente hicimos primarias. A mí me parecía importante hacer ese proceso. Además que tiene grandes ventajas, hay que decirlo, porque te permite adelantar la elección, te permite difundir las propuestas, las ideas. O sea, es pura ganancia, esa es la verdad. Y efectivamente tuvimos la primera mayoría nacional. Quedamos muy contentos, muy entusiasmados, pero también hay que tener mucho ojo, porque hay muchos que se entusiasman y dicen, ya está electo. Y no, tenemos ya. Mira, la primaria es una elección. Y la primera vuelta de noviembre es otra elección. Y es muy difícil, estamos en un distrito que es muy complejo el mío, donde la derecha en buena parte de ese distrito arrasa, que es Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Por lo tanto, históricamente, ahí han sacado siempre sus dos diputados. Así que tenemos una tremenda tarea por delante. pero hemos conformado un muy lindo equipo, muy grande, con muchos voluntarios que están desplegados por el distrito, soy territorialmente testigo, y temáticamente, así que estamos bien ya. Contentos. Y en ese sentido, como candidato Frente Amplista, más allá del candidato del Partido Humanista, candidato del Distrito 11, candidato Frente Amplista diputado, ¿cuáles son las características, ideas, proyectos que va a apoyar un candidato Frente Amplista? Eso como para que la gente de Puente Alto sepa que es como un compromiso que hay entre los candidatos. Transversal en todas las candidaturas. O sea, ideas Frente Amplio, proyectos que va a participar Frente Amplio, comisiones investigadoras que puede decir el parlamentario Frente Amplista. Yo he definido mi candidatura, un lema, una idea fuerza, lo que a mí me motiva es construir el país del buen trato. Yo creo que este es un país del maltrato. Lo hemos hablado antes, se maltrata a los ancianos, se maltrata a los niños, se maltrata a los trabajadores originarios, se maltrata a los trabajadores, se maltrata a la gente región, se maltrata a la gente de bajo ingreso. A la que usa el Transantiago. Se maltrata a todo el mundo. A la salud. A la gente que usa el Transantiago, a la gente que tiene que ir en la madrugada al consultorio. Yo quiero construir el país del buen trato. Y eso se traduce en varios proyectos de ley que queremos presentar. El primero que estamos trabajando ya con un equipo legislativo es... se llama, no tiene nombre todavía, pero algo así como una ley marco que garantice la igualdad de derechos de la mujer. Este es un país que sigue discriminando a la mitad de su población, que son las mujeres. Y yo, como hombre, quiero ser un candidato feminista. Es decir, quiero ser un candidato que se preocupe como tema primario, el primer proyecto de ley que quiero presentar, un proyecto marco, un proyecto global que garantice los derechos de la mujer y ponga sanciones muy duras a quienes no los garanticen, no los respeten en los distintos ámbitos, laboral, educacional, en el plano de la salud, en fin, de la previsión, en todos los aspectos de la sociedad. Por supuesto que también regule mucho mejor todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, desde el pololeo, en fin, en los distintos ámbitos. Los distintos ámbitos de violencia. En los distintos ámbitos de violencia que son muchos. Hay uno que no lo nombran casi nunca, pero es la violencia ginecológica, que justo me acuerdo de un caso. Es un tema que se habla poco, no se escuchan las noticias ni obstétrica? Nada. La violencia obstétrica, sí. Se habla de más, pasa mucho, sí. Y es tan normal, y la gente lo tiene normalizado y no se habla de ese tema. Un tema que recién se está conociendo. Así es. ¿Sabes qué? La mujer sufre muchas formas de violencia que están invisibilizadas, que están como negadas, que están obviadas, que están naturalizadas. Exacto. Como que bueno, así son las cosas. Entonces, bueno, ahí hay un primer gran tema al que yo me quiero abocar. Pero hay dos o tres temas más que a mí me parecen muy relevantes. Lo primero es que yo quiero instaurar lo que se llama la revocación de mandato. Hoy día se puede elegir diputados, diputadas, senadores, pero después si no cumplen no hay cómo sacárselos de encima. Yo quiero que exista un mecanismo a través de la recolección de firmas, una cierta cantidad por supuesto, que la ciudadanía pueda revocar mandatos. En pleno ejercicio. Por supuesto, creo que tiene que existir mecanismo. Y una tercera ley que me parece fundamental, la pongo incluso antes que esta, es lo que se llama la iniciativa popular de ley. Hoy día, en la gran mayoría de las democracias, los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley. En Chile no. Tú puedes tener ideas fantásticas, puedes tener el apoyo de miles, de cientos de miles de personas y no puedes presentar un proyecto de ley. ¿Pero esta idea sería en algún momento con el patrocinio de algún legislador? ¿O la idea de esta la gracia de esta idea es que en ningún momento cuente con este patrocinio de ningún legislador y que solo con requisitos distintos pueda la ciudadanía? Hay diversos mecanismos en el mundo. En Suiza, una cierta cantidad de ciudadanos recolecta las firmas y si pasa un cierto umbral, eso va automáticamente a un plebiscito y el Parlamento no se puede meter. Es decir, se plebiscita y si gana, eso es ley. Perfecto. Y si no gana, eso deja de ser ley y no lo pueden presentar por una cierta cantidad de años. Hay otros países en el cual se recolecta una cantidad de firmas menor, pero eso va a ser entregado a un número de parlamentarios que están obligados a presentarlo como un proyecto de ley, pero pueden incorporarle elementos. Ya. Ese es un segundo tipo que existe. Y hay otro en que son simplemente presión ciudadana, que es mucho más débil. Claro. ¿No? Pero ojo, muchas veces habla mal de Estados Unidos, dice el imperialismo. Estados Unidos. En Estados Unidos existen mecanismos de iniciativa popular de ley muy activos y que se utilizan muchísimo. Depende del estado. En muchos estados, en Estados Unidos, cuando está la elección presidencial, que nosotros estamos mirando solo eso, que sale Trump o no sale Trump, al mismo tiempo se hacen cientos de plebiscitos de consultas populares que son generados por la misma población. ¿Me dejan hacer un comentario freak? Pero obvio. ¿Alguien vio la película Legalmente Rubia 2? Ahí tenemos el ejemplo de cómo alguien particular puede llevar una iniciativa, juntar mucha gente, juntar muchas firmas y al final aprobar el proyecto que era la ley Bruser, que buscaba salvar los laboratorios cosmetológicos no hicieran pruebas en animales. Bueno, sí. Que es parte del proyecto de ley que hemos planteado acá, ¿no es cierto? Justamente acá en Chile, en esta ley animalista que hemos planteado en el Frente Amplio, está incorporado. Es importante destacar, es el primer coalición política, el Frente Amplio, que ha tomado el tema animal en forma seria. Y tú también firmaste un compromiso. Sí, así es. Pero bueno, ahí hay algunos proyectos de ley. Tengo varios más ahí guardados, ¿eh? Lo que se llama una ley de responsabilidad política que obliga a cumplir aquello que se promete en campaña. En fin, hay varios. Me interesa mucho el tema de fortalecer el poder local. Mira, aquí estamos en una comuna, Puente Alto. Pero Puente Alto, uno dice una comuna de Santiago, y resulta que tiene casi 1 millón de habitantes. Es una ciudad gigantesca en cualquier lugar del mundo. ¿Tú sabes que Puente Alto sería una de las ciudades más grandes de Alemania, por ejemplo? Claro. Sería la tercera ciudad de Francia, sería la cuarta ciudad de Inglaterra. Y si estás hablando de una ciudad enorme, y sin embargo la capacidad de decisión que tiene Puente Alto es nula. Es decir, depende del poder central. En las regiones lloran y se quejan que todo se decide en Santiago. Pero acá mismo estamos en Puente Alto, estamos un par de cuadras, de kilómetros de La Moneda, y todo se decide allá, no acá. Y la gente Entonces, de acá va a trabajar allá. Ciudad dormitorio. Bueno, yo sí quiero fomentar fuertemente lo que se llama el poder local. Es decir, que las decisiones queden en las comunas y en las regiones. Tomás, muy importante lo que señalaste, tus principales, yo sé que deben haber muchos más otros proyectos, pero estos son importantes porque, como decías tú, Jimena, son transversales y afectan a toda la población del país, no solamente a la comunidad que vive en Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, Peñalolén y La Reina. Ahora, Tomás, yéndonos al tema de la composición del Frente Amplio. Como tú lo dijiste en un comienzo del programa, el Frente Amplio, que es un gran mérito y no muchas veces la prensa, bueno, no me extraña, no le reconoce ese valor de haber por fin conglomerado tanta fuerza disidente al duopolio en una sola coalición política. Estamos hablando de 12, 13 partidos y movimientos sociales. Ahora bien, me gustaría que tú, como vicepresidente del Partido Humanista y líder del humanismo en Chile, nos señalaras cuál es el aporte que hace el Partido Humanista al Frente Amplio y cuáles son las principales características del Partido Humanista a este conglomerado. A mí me gusta el Frente Amplio porque tiene diversidad. A mí la también. La diversidad creo que es buena, le hace bien. Hemos vivido demasiados años de monolitismo, de todos pensar igual. Y en todo aspecto la diversidad, cuando tú hablas del maltrato, ¿qué maltrato recibe la diversidad en nuestro país, bueno, en todo ámbito? Todas las diversidades son discriminadas. Y a mí me parece que por el contrario, que lo diverso ayuda a construir un país mejor. El Frente Amplio también es diverso. Hay un conjunto de organizaciones que provienen de todas las dinámicas y las movilizaciones estudiantiles. Pero no todo el Frente Amplio proviene ahí. A veces dice, estos son los estudiantes. No, hay 5 o 6 orgánicas que vienen de ahí. Revolución Democrática, Movimiento Autonomista, Nueva Izquierda Democracia. Autónoma, Nueva Democracia, Izquierda Libertaria. Y Nueva Democracia está por ahí. Está por ahí. Una parte. Una parte. Hay otros partidos que provienen de distintas vertientes. Del ecologismo, del socialismo, del marxismo, del regionalismo. Los liberales. Y del humanismo. ¿Qué creo que aportamos los humanistas? Por un lado, somos el partido con más historia, con más trayectoria. Luchamos contra la dictadura por recuperar la democracia. Tuvimos esa experiencia. Luego participamos del primer gobierno de la Concertación y por lo tanto tuvimos una experiencia de gobierno. Nos retiramos a su vez de ese gobierno. ¿Por qué? En pocas palabras. Porque el año 93, cuando se discutió el segundo gobierno de la Concertación, el programa del segundo gobierno, se nos hizo evidente que en vez de cumplir con los compromisos con la gente, se estaba traicionando las esperanzas que se habían puesto. Y se estaba consolidando el modelo económico, político y social heredado de la dictadura. Tratamos de cambiarlo desde adentro, no pudimos y sentimos que no teníamos nada más que hacer ahí, que nuestro espacio era otro. Teniendo la gran diputada Laura. Un proyecto, por supuesto, con Laura Rodríguez nosotros, que era la única diputada que teníamos, era mostrar que era posible construir un proyecto diferente a lo que se estaba marcando y profundizando en ese momento. Se iba a terminar con la constitución del 80, se iba a recuperar las empresas privatizadas y sin embargo Sokimich sigue ahí en manos del yerno de Pinochet. Se iban a hacer muchas cosas que no se hicieron. Así que nos retiramos y seguimos nuestro camino. En todo caso, aportamos, creo yo, una cultura diferente. ¿Qué es lo propio del humanismo? La cultura de la no violencia activa, de la ubicación del ser humano como valor central. Para el humanismo no hay valor más importante que el ser humano, con su creencia, con su entorno, con su medio ambiente, pero el ser humano como valor central. Si el ser humano es el valor central, el humanismo rechaza toda forma de violencia. La única metodología de acción que valida y acepta el humanismo es la de la no violencia activa, que no es pacifismo. Es movilizarse, es actuar, es denunciar, es confrontar, pero siempre por vías no violentas, como lo hicimos de hecho durante la dictadura también. Ese me parece un elemento esencial del humanismo. Si el ser humano es el valor central, los derechos humanos son fundamentales para el humanismo, la salud, la educación, los que he mencionado hasta ahora. Eso te diría marca el eje, una sociedad en que se equilibren los derechos del capital con los derechos del trabajo, cosa que no sucede hoy día. Por eso planteamos nueva legislación laboral, por eso planteamos cambiar con la AFP. En fin, los proyectos de ley que nosotros mencionamos surgen desde una cierta concepción de la ubicación del ser humano en la sociedad. Yo diría que eso es un elemento, y dentro del Frente Amplio, el humanismo yo creo que ha cumplido, y el Partido Humanista, una suerte de rol de contribuir a que estas diversidades puedan converger. Yo creo que hemos tenido un poco ese rol y creo que ha sido bueno. Y con muchos activistas y protagonistas en distintos gremios de temas principales en nuestra sociedad, y como lo por diverso ejemplo, que es el Frente Amplio. Sino, y por ejemplo, respecto al tema de educación, hay que recordar que el presidente del Colegio de Profesores es humanista. Así es. Y hace poco ustedes sacaron una declaración que también es bueno señalar, que daba su opinión respecto a la reforma educacional, que también tenía cierta contradicción con la posición de otro partido que forma el Frente Amplio, que son. Que es Revolución Democrática, ¿eh? Supuesto, si pudiera hablarnos. Por supuesto, en el Frente Amplio tenemos diferencias. Obvio, y es súper válido el tema. Pero además es muy válido. Yo tengo diferencia con mi pareja y con mi hijo. ¿Cómo no vamos a tener diferencia entre partidos? Obvio. Por supuesto que las tenemos. Y eso se puede debatir en un marco de respeto y de aceptación. Revolución Democrática sacó una declaración, alguna gente de Revolución Democrática. Ya, hay que es decirlo, importante destacar. Porque la dirección del partido no validó esa declaración. Uh-huh. En la cual aprobaban y apoyaban la legislación que estaba sacando el gobierno en este momento, que había sido rechazada por el Colegio de Profesores, y nuestra candidata Beatriz Sánchez, en reunión con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, había a su vez respaldado la postura del Colegio de Profesores. Por lo tanto, nosotros sacamos inmediatamente una declaración rechazando el proyecto del gobierno, apoyando al Colegio de Profesores y apoyando también a nuestra candidata presidencial. Uh-huh. Luego Revolución Democrática rectificó, efectivamente su dirección nacional coincidió evaluó con nosotros. Y está bien, son diferencias que se producen, que no creo, insisto, que sean tan graves. Por el contrario, si el día de mañana Beatriz Sánchez pasa segunda vuelta, vamos a ganar. Porque en segunda vuelta no me cabe duda que le ganamos a Sebastián Piñera con el apoyo de otras fuerzas. Si eso es así, vamos a tener gobierno. Si vamos a estar en el gobierno, por supuesto que vamos a tener muchísimas cuestiones que debatir y diferencias en las cuales vamos a tener que construir acuerdos. El tema acá es cómo se resuelven estas diferencias. No dándole la espalda a la ciudadanía de frente y con argumentos. La mejor manera de resolver la mayor parte de las diferencias es consultando a la ciudadanía. Claro. Hablábamos antes, creo que en el corte estábamos hablando de lo importante que son los plebiscitos, sobre el mismo tema del aborto, sobre tantos temas. Yo creo en la ciudadanía, yo creo que es importante que la gente se manifieste. Cuando en algún tema eso no sea posible, nosotros como Frente Amplio tenemos que tener diálogo, tenemos que discutir las diferencias, tenemos que evaluar las distintas opciones. Y los humanistas por lo menos trabajamos mucho el tema de aprender a escuchar al otro. Si pongo una opinión arriba de la mesa, una vez que la tiramos arriba de la mesa, deja de ser la opinión mía y pasa a ser un aporte al conjunto. Por lo tanto, no me aferro a ella. No sé si se entiende lo que digo. Y discutimos y debatimos y vemos, bueno, cuál es la mejor de las ideas para el proyecto que tenemos por delante. Y poner en la balanza los consensos y los disensos y elegir la mejor opción. Así es. Que hay que velar por el bien común. Sé que vienes tú, pero dame 10 segundos. Que esto también es un tema para mí súper importante en relación a los principios del Frente Amplio. Tomás, tú como vicepresidente del Partido Humanista, o como Tomás Hirt, ¿cuál es tu postura respecto? Yo también creo que vamos a pasar a segunda vuelta. Yo estoy convencido de eso. Pero si no, ¿Cuál es la postura que tiene que tener el Frente Amplio ante una eventual candidatura de segunda vuelta entre Piñera y Guillé? ¿Debiésemos apoyar? No, ¿cuál es tu postura? Te voy a decir tres cosas muy breves. Parte por la primera, Tomás. La primera es que creo que vamos a pasar a la segunda vuelta. Yo también. La segunda es que en lo personal nunca he apoyado a otro candidato en la segunda vuelta. Y como Partido Humanista tampoco lo hemos hecho. Hemos votado nulo en esa segunda vuelta por una razón bastante de fondo, no por maña, sino porque creemos que es fundamental darle identidad y perfil al proyecto que tú estás construyendo. Consecuencia, ¿no? Y en el momento que tú votas por otro, te haces parte de eso y te haces cómplice de eso. Perfecto. Entonces creemos que hay una cuestión bastante de fondo ahí. Esa es la postura que tengo yo y creo que es la postura que probablemente va a tener el Partido Humanista. Pero al mismo tiempo, tercero, creo que el mecanismo va a ser el de consulta. Yo me imagino que el mecanismo va a ser consultar a las bases, no sé cómo será, no tengo la menor idea, no sé, insisto. ¿Y cuál es tu idea? ¿A ti qué te gustaría? A mí me gusta esto de consultar, lo hablábamos antes y creo que es bueno. ¿Por partido? Nosotros por partido, en el Partido Humanista siempre hemos consultado, no ha sido nunca una decisión impuesta. Lo vamos a hacer de nuevo. Este fin de semana tenemos un Consejo Nacional, un Encuentro Nacional del Partido Humanista, y la propuesta que vamos a hacer es que inmediatamente después de la primera vuelta de noviembre se haga un plebiscito al interior del partido entre todos los afiliados y los miembros plenos del partido. Es el mecanismo que me parece más democrático y más participativo. Sí, yo soy en ese sentido como frente amplista, independiente, yo soy más dictatorial. Yo ni siquiera lo consultaría. En serio, no. Yo ni siquiera lo consultaría porque el Frente Amplio nace con 5 principios básicos. Y uno de esos 5 principios básicos es que no estamos de acuerdo con el duopolio. No vamos a entrar a las políticas, a las viejas prácticas políticas del duopolio. Entonces, partiendo de esa base, ni siquiera lo daría consulta, porque nacemos con estas, como nuestra constitución, nuestro rayado de cancha, 5 principios básicos. Y dentro de eso está no apoyo al duopolio. Duopolio. Sí. Bueno, solo para dejar claro, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también. Coincido plenamente. Yo también. Pero entiendo también que haya gente que piensa las cosas sí. De otro modo y por lo tanto también creo que es parte del debate y la construcción que tenemos que hacer. Por ahora creo que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en que nos vaya muy bien y pasemos a segunda vuelta. Iba a pasar. Exacto. Y nos vamos como a la última pregunta del día. No sé si la pregunta del día, pero de este bloque pero sí. De este bloque sí, pero sí es la última pregunta que le vamos a hacer directa a Tomás. Y es respecto del Partido Humanista. Uno de las consignas del Partido Humanista dice que es algo más que un partido. ¿Qué me dices de eso? ¡Qué coqueto te salió! ¿Puedo hacer lo mismo? Tomás, dime. ¿No? No me sale igual. Este fin de semana que pasó, estuve en un lugar que se llama Manantiales. Es un parque de estudio y reflexión, haciendo un retiro de trabajo personal junto a un grupo de 6 personas. Estuvimos haciendo lo que llamamos autoconocimiento, profundizando en nosotros mismos y buscando también cómo conectar con eso más profundo que hay en cada uno de nosotros, con esa fuerza interna que de algún modo te impulsa hacia adelante, que te va generando proyectos y propósitos en la vida, que te conecta con lo que puedes llamar lo trascendente, lo sagrado, como cada uno lo quiera llamar. Espiritual. En eso estuve este fin de semana, sábado y domingo, no estuve en campaña. El Partido Humanista somos un conjunto de hombres y mujeres que creemos que la acción social es fundamental, pero que va acompañada también de la transformación personal y de conectar con lo mejor y lo más profundo de cada uno de nosotros. Somos más que un partido porque creemos que ese mundo externo está muy vinculado con un mundo interno, con un mundo profundo. Somos también algo más que un partido porque de algún modo somos un movimiento social. Y no solo una organización política, y porque de algún modo también creemos que el ser humano se proyecta en muchos campos, en el campo de la cultura, en el campo de las artes, en el campo de la ciencia, en fin, se despliega en muchos ámbitos, pero también el campo de la espiritualidad, y de algún modo eso es lo que nos lleva a decir somos algo más, y yo ahora lo cambiaría y diría mucho más que un partido. Ya. El Frente Amplio nace como una coalición política, ¿ya? Pero, ¿cómo puede llegar a ser algo más que una coalición política? Quizás agarrando un poco lo que me contaste. Lo de la espiritualidad. Sin duda que puede ser mucho más que una coalición política yo aspiro a que sea mucho más que una coalición política, en la medida que comprendamos que somos seres humanos y no solo seres políticos, en la medida que comprendamos que somos mucho más que la acción política, que tenemos una dimensión de búsqueda, de aspiraciones y mucho más profunda. Mira, todos nosotros nos preguntamos quién soy, a dónde voy. Todos nosotros nos preguntamos por temas mucho más profundos y mucho más trascendentales. Todos nosotros nos preguntamos en algún minuto de nuestras vidas, ¿y qué pasa después de la vida? ¿Y cómo será este asuntito de que después que parta? Porque de que vamos a partir, todos vamos a partir, eso está claro. ¿Y cómo van a ser las cosas después que yo ya no esté por acá? O nos preguntamos son si lo preguntas estoy haciendo... que tienen que ver con el sentido claro, de la vida. O si lo vida. Estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal mientras bueno, vivimos. Yo creo que como el Frente Amplio igual tenemos ese. ¿Lo hacemos bien o lo hacemos sobre mal? Sobre todo hay una cuestión que tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida acá? Si nosotros en el Frente Amplio pudiéramos ir compartiendo y profundizando en esos temas, no me cabe duda que también nuestra acción política sería una acción con más sentido. Sí. Sí, definitivamente. Mira, no puede llegar en mejor momento este tema musical que vamos a ir. Que es mágico. Porque venimos de un momento mágico. Es un momento nos vamos mágico. Tema mágico y nos vamos con un artista nacional mágico. Ojo, pero no es realismo mágico. No. Es un artista nacional tremendamente mágico. Mágico. También aguante Joe Vasconcelos y vamos a escuchar este tremendo tema mágico para que todas y todos lo disfruten en este artista nacional. Hola, hola. Estamos de regreso en el último bloque. Vamos con todo, vamos con todo. Gran invitado. Me extrañé harto este, me faltaba el programa de los lunes. Sí, mira. Empezamos la semana con energías distintas. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Nosotros en la semana le preguntamos a través de nuestras redes sociales a toda la comunidad que le haga preguntas al invitado. La comunidad nos respondió. y hizo pregunta al invitado, así que ahora van algunas. Primera pregunta, Andrea Paz. Un saludo para Andrea Paz. Besos, Andrea. ¿Estarías de acuerdo, Tomás, con un voto electrónico para los jóvenes? Absolutamente, no solo para los jóvenes. Yo creo que tenemos que avanzar hacia el voto electrónico. Hoy día es una antigüedad, viste las colas, el despelote que se armó, ¿no es cierto?, para las primarias. Pero con tenemos una capacitación también a la tercera edad y a la gente que el no... El voto electrónico es mucho más fácil de lo que la gente se imagina. Yeah. No hay que saber computación, ni software, ni nada tan complicado. Es un mecanismo que se utiliza en muchos países del mundo y que aumenta el porcentaje de gente que participa. Va la segunda. Dale. Víctor Hugo. Mucho saludo a Víctor Hugo. Gracias por estar ahí. La pregunta, ¿te gustaría, Tomás, que Mayol fuera senador? Me gustaría, creo que puede ser un gran aporte. Creo que si él es senador, si él es candidato a senador, lo más probable es que gane, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que haría un gran aporte en el Senado. Muy bien, muy bien. Me gusta esto, como ping-pong. Tercera pregunta, Anabela. Un saludo, Anabela. Muchas gracias por participar. Opinión, Tomás, ella te pregunta respecto a la ley de medios. ¿O cuál es tu propuesta respecto a una eventual ley? Creo que es fundamental fortalecer los medios locales, los medios comunitarios. Por otro lado, desconcentrar el poder de pocos medios como lo tienen hoy día en Chile. Hoy día están muy asociados a grandes grupos económicos. Creo que una ley de medios además debe considerar que sean de dedicación exclusiva. Es decir, no puede haber un conglomerado como el grupo Luxich, por ejemplo, pero que además... está metido en la minería, en 20.000 cosas más y en medios de comunicación. ¿No puedo no tocar un poco, dos segundos, el tema que pasó con el programa Aquí Está Chile? Ay, ese tongo del invitado que le... de las 12 muertes, que puede ser un ejemplo también cuando pasa eso, la concentración de ley de medios. O sea, te empiezas a sentir tan seguro, ¿no es cierto? Porque el medio lo estudia y tiene un monopolio que ni siquiera hace las indagaciones necesarias, la investigación. Y llegas a un nivel como el que vimos en ese... A un show paupérrimo, porque el tipo prácticamente lloraba cuando le hizo la pregunta de tanta gente que había matado. Sé que me van a decir que soy general después de la guerra, pero mientras yo veía el programa, le dije a mi pareja, ese no es verdad. Yo también, porque ¿sabes lo que pasa? Sí, alguien que ha matado 12 personas, perdóname, pero ya habría tenido 25 reportajes. Y además con ese bigote no me daba ningún respeto. Ese bigote además yo creo que es falso, yo creo que ese bigote se lo juegó. Pero era evidente que estaba en asalto. Una cosa ridícula. Tomás, bueno, agradecer a toda la gente que participó. Disculpen si se nos quedó alguna pregunta en el aire, pero muchas gracias por estar ahí. La última pregunta que la hace Carlos. Saludo para Carlos. ¿Qué es la muerte, Tomás, para ti? A ver, y esto también lo relacionamos con el tema humanista del cual tú eres parte. Para mí la muerte es un cambio de etapa. Y por lo tanto me genera mucha curiosidad. Creo que en la muerte termina una etapa, que es la que todos conocemos porque andamos por estos lados. Que la vida, por decirlo. Y comienza otra etapa. Y la reflexión más importante que a mí me lleva al tema de la muerte es la siguiente. Yo aspiro a que cuando me vaya de este mundo, haber hecho lo suficiente y lo necesario y lo posible para que este mundo sea un poco mejor que cuando llegué. Yo creo que si todos impulsamos las cosas de ese modo, podemos morir con una gran tranquilidad y con un gran sentido. Y en forma comunitaria. Muchas gracias, Tomás, por tu visita. Sí, muy muy buena respuesta, Tomás. Bueno, a ustedes le agradezco muchas mucho. Gracias, los leo. Ok, nos llegó información recién que Jimena va a dar a conocer a todos ustedes y a todos. Algunos y algunas personas que nos siguieron hoy, nos empezaron a seguir hoy. Mario Vidal, Andrés Rodríguez, parece que lo topé en la plaza. Valeria Busto, Fabricio Alday, Acharia, Adriana Roma, saludos. Carlos Silva, Víctor Castro, Miguel Díaz, César Cofré, Paola Chávez, Carolina Velázquez, Isabel, no entiendo. Ya, muchas gracias a todos ellos por ver el programa, por escucharlo. Recuerden que lo pueden ver la repetición en el fanpage Puente Amplio 107.5, en nuestro canal de YouTube, que vamos a subir el capítulo mañana, Radio Puente Amplio. Y los correos, preguntas, dudas, consultas, todo lo que quieran saber, puenteamplio@gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que últimas palabras. Mucho. Nada, decirles que estoy muy contento, me gustó mucho estar acá en Puente Alto. Los voy a invitar yo ahora a ustedes a Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, Los Arnechea. Somos los animadores oficiales del Frente Amplio, la dupla Valtaria Rodríguez Cordillera. No, del Frente Amplio. Nos vamos, ¿sí? vamos a seguir girando. Son todos animando. También para el Distrito 11. Bueno, de hecho, este es el programa de radio del Frente Amplio. Sí. Sí. Es uno de los pocos programas, el único que hay del Frente Amplio. Frente Amplio Cordillera. Me parece muy bueno. Sí, un saludo para todos los miembros del Frente Amplio Cordillera. Sigan adelante, porque es muy bueno. Oye, muchas gracias a todos y a todos por estar ahí. Gran programa, que tengan una muy linda semana. Y vamos con todo. ¡Chao! Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede